En la 98.3 comienza Al Rebote, un programa de baloncesto con Moisés Grillo. Muy buenas noches, oyente de la 98.3. La semana que hemos dejado atrás ha estado marcada por las buenas noticias que nos llegaron desde los pabellones europeos. El competitivo Winterthur Fútbol Club Barcelona logró una importante victoria en su visita al Pireo griego frente al Olympiacos. La segunda parte del equipo de Dusko Ivanovic fue magistral, con un gran Gianluca Basile. En Ritas, el Tau cumplió el trámite con cierto conservadurismo y durante muchos momentos del partido la clasificación peligró. En Madrid, no. El equipo de Bosida Malkovic arrolló al Ulker y certificó su pase a cuartos, con claras opciones de mantener la primera posición y evitar al Winterthur Fútbol Club Barcelona. Por otra parte, ya en la competición nacional, el equipo de Unicaja sigue firme a pesar de no contar con una de sus estrellas, con Jorge Garbajosa, con el que hablaremos esta noche. Cuando ya se acercan los momentos decisivos de la competición, hay dos equipos que llegan a estas fechas en muy buen momento: el DKV Juventud y el Real Madrid. Cuidado con los actuales campeones, que parecen haber recuperado el nivel competitivo y físico que les dio el título la pasada temporada. Y el jugador más valioso, Pit Mikel, del Leche Río Breogán, con la histórica valoración de 54 puntos, que le ha valido también para ser elegido MVP del mes de marzo. Y el mejor nacional ha sido Rodolfo Fernández, Rudy Fernández del DKV Juventud, al que tuvimos la pasada semana aquí en Al Rebote. Y cerramos este breve repaso con Pau Gasol. Los Grizzlies están calientes, como se dice en Estados Unidos. 3 victorias, 0 derrotas esta semana. Y el pívot catalán ha sido elegido el mejor por segunda vez en marzo, jugador de la semana de la Conferencia Oeste. Del resto, ojo a New Jersey Nets, 9 victorias consecutivas. La última ante Phoenix Suns. Con todo esto, ¿qué hemos preparado para hoy? Esta noche en Al Rebote, como ya decía antes, tendremos al ala pívot de Unicaja, al madrileño Jorge Garbajosa, que estará con nosotros en el tiempo muerto de la Tertulia CB. Tertulia CB en la que estarán nuestros colaboradores habituales, Paco Torres, director de Gigantes, y José Lasa, exjugador del Real Madrid. En nuestro tiempo para el básquet navarro, Nacho Gatón nos hará conocer mucho más al mundo de los árbitros, jóvenes que se pasan todo el fin de semana en las canchas navarras dirigiendo encuentros. La actualidad de la Euroliga, última jornada del Top 16. Ya se hacen cábalas para elegir rival. Estaremos en Málaga, Madrid, Barcelona y Vitoria para saber la última hora de todos los equipos. Joseba Bonaut nos acercará a la actualidad NBA, con Gasol y los Nets, como ya comentaba antes, como grandes protagonistas. El reportaje de Javier Presas abordará el funcionamiento de la cantera de Unicaja de Málaga y los tiros libres, esta vez sí, los lanzará el alero del Club Baloncesto Granada, José Antonio Paraíso. 60 minutos dedicados en exclusiva al deporte de la canasta. Y para que todo lo que aquí digamos se escuche en tu receptor, en la técnica un saludo para Iñaki Llarena y quien les habla, Moisés Grillo. Para quien no nos pueda escuchar desde la comarca de Pamplona, emitimos a través de nuestra página web www.una.es/98.3. Comenzamos con la tertulia ACB, jornada 25, y los hombres de Escariolo comandan la clasificación. Tiempo en Al Rebote para la tertulia ACB. Tertulia CB con nuestros colaboradores habituales, Paco Torres y José Lasa. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. José, no sé si tenemos a José al otro lado del hilo telefónico. José Lasa, muy buenas noches. José, buenas noches. Yes. Ah, buenas noches, José. Pues si os parece, comenzamos con el partido de la jornada. En la Foteta de San Lluís, Pamesa Valencia 72, Winterthur Fútbol Club Barcelona 75. José, la verdad que la pérdida de Abdalovic en los cuando faltaban 9 segundos, clave para que al final el Pamesa no pudiese hacerse con el partido. Sí, está claro que un hombre como Abdalovic es fundamental en cualquier equipo, ¿no? Pero sobre todo en este Pamesa, lo vimos en la Copa del Rey y yo creo que se ha visto claramente en su enfrentamiento con el Barcelona, ¿no? Cuando falta su capacidad de dirección y su protagonismo, pues el equipo lo acusa. Bueno, y Paco, ¿qué te pareció este partido? Pues el Pamesa me dio la sensación del equipo que quiere y no puede, que está como al límite, que parece que va a dar ese paso hacia adelante, pero siempre le falta algo. El Barcelona tampoco es que me pareciera que está para echar las campanas al vuelo, porque juega también muy a trompicones, muy a acelerones, pero sí demostró estar en los últimos minutos más enteros que el Pamesa, al que tiene todo, actitud, pero parece que le falta una pizca de calidad, ¿no? y de creérselo, quizá. Bueno, al Fútbol Club Barcelona quizá le pasó algo parecido a lo que le pasó el pasado jueves frente al Olympiacos. Una primera parte muy mala y, sin embargo, los hombres de Ivanovic, ahí Ivanovic se nota un poco la mano del entrenador yugoslavo, pues le metió bastante caña, y la segunda parte del Barça, pues José, la verdad que volvió a activarse y remontó una desventaja bastante importante. Sí, yo creo que una de las premisas del Barça es su constancia. Y yo creo que Ivanovic, como entrenador, básicamente basa en un 90% su estrategia en esa constancia, bien sea en los diferentes los partidos. Yo creo que el último partido no ha sido más que un ejemplo de lo mismo, y aparte de actuaciones estelares que me viene acostumbrando gente como Navarro, que te da una calidad y definición final en todos los partidos. Paco, Basile, la verdad que el escolta italiano está muy bien, 17 puntos, y Juan Carlos Navarro 18 puntos. Basile, la verdad que también en Grecia jugó muy bien. El italiano parece que se empieza a enchufar, ¿no, Paco? Sí, se ha lesionado ahora, además. Va a estar un par de semanas, 10 días, de creo. Baja. Y sí, yo creo. Hombre, a mí Basile me parece un jugador fuera de toda duda, y que en los momentos importantes siempre va a aparecer. Quizá le haya costado entender qué es lo que quería Ivanovic. A un jugador como él o como Marconato, a la gente, digamos, de 27, 28 para arriba, le tiene que costar mucho entender qué es lo que le pide su entrenador, ¿no? Pero una vez que ya lo saben, y también Ivanovic sabe qué le puede dar cada uno, pues Basile yo pienso que va a ser uno de los fundamentales en este rush final del Barça. José, y dos jugadores importantes en Pamesa, Timiscas y Garcés. Parecía que el equipo valenciano se estaba imponiendo en la pintura, pero sin embargo al final la calidad del Barça y el tiro exterior fue el que al final les dio la victoria. Sí, aparte ahí rompe normalmente una premisa que suele ser que quien domina el rebote y domina el juego interior, como tú bien decías, suele llevarse los partidos. Pero lo que pasa es que yo creo que, bueno, que dos jugadores de la calidad de Basile y Navarro sí te pueden dar la vuelta a ese partido, sumado, como tú bien decías, que en ese perímetro exterior a lo mejor la falta de Dalovic hace que se pierda un poco el rumbo del Pamesa, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente partido. Se despide esta semana de la Euroliga, pero sigue imparable en la ACB. 11 victorias consecutivas del líder de Unicaja de Málaga. Para comentar su partido, Unicaja 71, Caja San Fernando 59, perdón. Hemos hablado esta tarde con uno de los ausentes, el pívot madrileño de Unicaja y de la selección española, Jorge Garbajosa. José, Paco, vamos, si os parece, a escuchar lo que nos contaba. Y lo primero que le preguntamos era cómo estaba. Bien, mejor. Bueno, no es una dolencia grande, pero sí que bueno, impide entrenar y jugar con normalidad. Y bueno, mejor es parar ahora antes de que vaya más para afrontar la recta final de temporada en las mejores condiciones, ¿no? Hombre, sobre todo parar ahora también, porque, hombre, en Euroliga no tenéis ya desafortunadamente nada que hacer. Y la Liga, hombre, seguís líderes, ¿no? Hay un poco como cara o cruz ahora mismo de Unicaja, tanto en Liga como en Euroliga, ¿no? Tampoco creo que sea un cara o cruz. Tampoco podíamos... Está claro que a todos nos hubiera gustado estar con opciones de llegar a la siguiente ronda y pasarla, ¿no? Pero bueno, no clasificarnos no es un éxito, lógicamente, pero tampoco creo que se pueda considerar un fracaso, ¿no? Creo que hemos hecho una gran primera fase. En Liga estamos primeros y a pesar de, bueno, si nos hubiera gustado llegar más lejos en la Euroliga, creo que el balance de la temporada a estas alturas es bastante óptimo. Hombre, es una verdadera pena, Jorge, porque tal y como está montada la competición, hacéis una buena primera vuelta, como tú acabas de decir, y hombre, por uno o dos partidos que se pierden te quedas fuera, ¿no? Sí, pero es así para todos, si no vale lamentarse y decir que es mala suerte o... La competición, el sistema es así, todos lo sabemos desde el principio, y los que no hemos hecho los deberes hemos sido nosotros, no hay que darle más vueltas. Bueno, Jorge, y en cuanto a tus últimos partidos, has tenido un poco de altibajos, ¿es precisamente por esta lesión? Sinceramente yo no creo que... No, por la lesión desde luego no es. Sinceramente yo no estoy de acuerdo con ese con esa valoración, ¿no? Si lo mides por los puntos anotados, pues quizás sí. Pero bueno, cualquiera que lleva tiempo en esto, tanto jugador como técnicos y demás, sabe que el baloncesto es mucho más que meter 9 o meter 25 puntos. Hombre, lo importante también es que estás capturando bastantes rebotes, ¿no? No, pero las cosas van mucho más allá de la estadística. Hay partidos que puedes meter 15 puntos y no sales contento, y otros que metes 10 y si lo estás. Creo que valorar un buen partido de un jugador por los puntos, los rebotes, y mirando la estadística es muy fácil y es completamente injusto. Bueno, Jorge, y si echamos la vista atrás, tras una experiencia en Italia, también te he visto en Vitoria, en Málaga, ¿qué tal te encuentras? ¿Estás contento? Estoy muy contento, sí. Desde el principio me he sentido como en casa, tanto en la ciudad como en el club y con los compañeros, así que bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento para toda la gente que está a mi alrededor. Bueno, uno de nuestros colaboradores, Paco Torres, el director de Gigantes, comentaba que para él el Unicaja ahora mismo es la plantilla mejor de la Liga ACB. ¿Qué opinión te merece este comentario? Todos los elogios y todas las cosas buenas que se dicen sobre nosotros, pues son de agradecer, ¿no? Pero en la mejor Liga de Europa, con equipos como el Barça, como el Tau, Madrid, Juventud, Canarias, con tanto potencial, pues bueno, decir quién es el mejor, solo hay una manera, ¿no?, de decirlo con todas las de la ley. Es al final de temporada, el que gana es el mejor, ¿no? Decirlo ahora no tiene mucho sentido y tampoco nos lleva a nada. Bueno, y si pasamos de página, Jorge, este verano el Mundial de Japón, ¿no? ¿Qué expectativas tienes tú como jugador de la selección con el nuevo entrenador, el nuevo seleccionador? Y hombre, la vuelta de Pau, quieras o no, pues yo supongo que es una inyección de calidad que tiene la selección, ¿no? ¿Qué expectativas tienes tú para el Mundial? La primera expectativa es esperar tener la suerte de que el seleccionador cuente conmigo, ¿no? Y luego, si definitivamente puedo estar ahí, pues bueno, aspiraciones las máximas. Tenemos un equipo competitivo, llevamos tiempo jugando juntos y bueno, creo que por los resultados que hemos conseguido nos hemos ganado el derecho a que la gente nos crea en nosotros y se ilusione, ¿no? Luego, la competición te coloca en el lugar en el que te mereces, pero de inicio no renunciamos a nada. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar en Al Rebote. Un fuerte abrazo, gracias, ¿eh? Venga, gracias. Bueno, balones fuera del pivo de Unicaja. Quizás todavía en Málaga se estén un poco recuperando de los dos varapalos, tanto de la Copa del Rey como de la Euroliga, aunque quizás Garbajosa, pues bueno, no acababa de dar el brazo a torcer. Y sobre el partido, José, Paco, no sé, ¿cómo vieron el partido? La verdad que, hombre, el equipo del Caja San Fernando, la verdad que lo está pasando bastante mal. Paco, por ejemplo. Bueno, sí, el Unicaja anduvo, o sea, jugó un partido, entre comillas, sobrado. Es decir, el ACB pocas veces jugaba sobrado, pero no vio peligro en un momento el partido y pudo permitirse el lujo de estar sin Jorge. Pepe Sánchez está muy bien. Bueno, yo siempre diré que a mí me parece que es la única plantilla que tiene a 10 jugadores disponibles y entonces eso le da mucho juego. El Caja San Fernando lo está pasando realmente, realmente mal porque se ha metido en una dinámica muy negativa, muy de perder, y han cambiado y fichan y dan bajas y dan altas y no terminan de acoplarse. Y eso para un equipo que tiene en su cabeza la palabra playoff, como lo tenía Unicaja a principio de temporada, pues es doblemente peligroso, porque aquel equipo que sabe que va a jugarse su futuro y su liga es otra y que va a no descender, su mentalidad es bien distinta y puede aguantar cosas que un equipo que está preparado para ganar y no gana, eso ya mala historia, ¿eh? José, ya hemos comentado en programas anteriores que los 5, de hecho lo comentaba Paco Torres la semana pasada de Unicaja, tanto Daniel Santiago como Sandro Nisevic, esta semana han sido claves otra vez. ¿Sí, José? Sí, perdona. Que digo que esta semana ha sido clave otra vez, como comentaba Paco Torres la semana pasada, los pivots de Unicaja, tanto Santiago como Nisevic, estuvieron muy bien. Bueno, es que Paco suele tener razón. Aparte de ello, ¿cuánto me quiere a mí? Yo me he puesto de acuerdo un poco, para tenerlos, que los dos estén de acuerdo casi siempre. Yo creo que sí, que es cierto que una de las ventajas seguramente que tiene Unicaja sobre la mayoría de los equipos en esta liga, quizás podríamos excluir al Tau, pero son sobre todo sus 5, ¿no? El tener a Santiago, el tener a Nisevic, es lo que te hace muchas veces desequilibrar la balanza tanto del juego interior y del rebote. Como comentábamos antes, muchas veces lo que fundamenta y lo que posiciona y solidifica la posición de un equipo en un partido es su juego interior. y eso con por el personaje que yo creo que es uno de los mejores jugadores de Europa, con el que acabáis de hablar, que es Jorge Carvajosa. Yo entiendo que eso hace que el Unicaja sea un equipo que, a pesar de las dificultades, como bien comentaba Paco, que se pueden tener a lo largo de una liga, te haga siempre mantener una línea de trabajo y un patrón de conducta que al final te haga llegar donde debes estar, que es en las finales. Bueno, Paco, también lo que puede tener ventaja Unicaja de Málaga, también con respecto a otros equipos, sea Real Madrid, Winterthur Fútbol Club Barcelona o Tau, es que ahora mismo su único objetivo es la Liga ACB. Entonces, lógicamente, eso le tendrá que beneficiar. Sí, sí. El estar centrado ya en una sola cosa, desde luego, ayuda muchísimo. Porque, quieras que no, los viajes, y más cuando no sales de Madrid o Barcelona, siempre son mucho más complicados porque hacen muchas escalas y luego la propia competición. Hombre, yo estoy convencido de que el Unicaja, todos y cada uno de los que forman el Unicaja y sus seguidores, se cambiarían ahora mismo por cualquiera de los otros que están en esa disposición. Pero bueno, visto que ya las cosas no están, eso le va a hacer que se centren mucho más en la liga. Y bueno, pues sobre Carvajosa, yo lo que tengo que decir además es que, aparte de ser un grandísimo jugador, tiene una cabeza que bien amueblada y qué gusto tolerar entrenar a un jugador como ese. Hombre, la verdad que lo tiene bastante bastante claro, ¿no? Jorge es un jugador muy profesional. Lo que pasa es que hoy, no sé, la verdad que parece que no fue el mejor momento la entrevista de esta tarde, pero bueno, la verdad... No, Jorge es una persona muy muy seria, da de una persona pues distante y tal. No lo es en absoluto, pero no es, entre comillas, la alegría de la huerta para el entrevistador, pero es una persona muy amable, muy educado, pero nunca lanza las campanas al vuelo, es decir, da pocos titulares. Bueno, muy cauto, diría yo, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, bien le va así. Tú fíjate, sí, que le va a decir. Yo creo, hablando un poco de lo que dice Paco, que yo creo que, aparte de ser una gran persona, yo creo que sobre todo también tu estatus, su experiencia, lo que le permite es ese perfil bajo, ese low profile, es más que nada porque yo creo que su experiencia, digamos, te induce a ello, ¿no? Sabes que tienes, pues lo que pasa, ¿vale? El estar en una temporada sensacional y a lo mejor no jugar bien una Copa del Rey, y saber que eso puede cambiar indefectiblemente en dos o tres partidos y de pronto ser el mejor jugador de una Final Four, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es lo que hace muchas veces, hace tener paciencia y calma y saber un poco analizar desde un punto de vista más frío o distante los acontecimientos. Pero fijaros que ha llegado a decir si me seleccionan, es decir, sí, si me sí, llaman, la verdad que me sorprendió, ¿eh? A mí me dejó un poco descolocado, he de reconocer, ¿eh? No, pero bueno, él es así y hace bien ser así, es decir, porque eso lo único que hace es que es trabajar cada vez más y no creer que ha llegado a nada, sino que tiene muchas cosas aún por hacer. Bueno, y en el último partido que vamos a analizar, el Matagigantes Lagunaro Bilbao Basket no pudo esta vez con el Real Madrid. En la casilla, Lagunaro Bilbao Basket 77, Real Madrid 90. La verdad, Paco, que tanto Bullock, Rakočević, y a mí la verdad que me quedo mucho con el cordobés Felipe Reyes, ¿eh? Sí, está muy bien. O sea, Felipe está muy bien. Además, están haciendo alguna jugadita para que él pueda lanzar, curiosamente, desde cerca de la línea 6-25 y tira mucho mejor en suspensión con la pelota en juego que cuando tiene que pararse ante la línea de 4-60 para lanzar. Él es un jugador que, como quiere siempre, pues termina pudiendo, es decir, coger rebotes, hace poco lo he leído además en una frase suya, es que es, sobre todo, es creer, es decir, al margen de que tenga pues ese sexto sentido para colocarse, esa habilidad, pero sobre todo es que mira por ellas. Y entonces da igual que midas 2-3, que midas 1-98 como Barclay, que tal, o sea, al final, a lo largo de un partido terminas cogiendo más que los demás porque sobre todo quieres coger más. El Madrid está serio. Se quejaron mucho en la casilla del arbitraje, pudo que en algunos casos tuvieran razón, hubo hasta tres técnicas, pero sí, el Madrid se ha metido también en una dinámica positiva, todo lo contrario que decíamos del Caja San Fernando. Cuando entras en una dinámica positiva, pues parece que todo te sale, y cosas que antes no metías, ahora empiezas a meter. Vuelvo a repetir, el Madrid sobre todo es una gran intensidad defensiva, empezando por sus hombres bajos, que presionan muy bien, es que ahí le ha venido a dar una gran energía, y sobre todo la recuperación de Sonko, que creo que es fundamental para que el Madrid pueda estar presionando los 40 minutos. Hombre, José, y también hay que destacar al base bilbaíno Javi Salgado, que esta semana ha sido el mejor jugador nacional con 19 puntos y 7 asistencias. La verdad que en el Lagunaro este jugador lo está haciendo muy bien. Sí, yo creo que de ese tipo de jugadores que se descubren, ¿no? Quiero decir, con esos nuevos equipos que aparecen nuevos en la CB, que la gente, a lo mejor que le ha seguido o tiene una mayor conocimiento del básquet, sí podría decir que podría ser un gran juego, pero son de esos gratos descubrimientos que te trae pues la aportación de muchos minutos, la confianza y lo que decía Paco también, el creer, ¿no? Y ves que hay jugadores que tienen esa capacidad, esa creencia y que lo demuestran en ligas donde anteriormente a lo mejor no habían despuntado. Bueno, y el resto de marcadores fueron los siguientes: Tossa Alicante 82, Llanera Menorca 66, duelo de colistas. Leche Río Breogán 76, Tau Cerámica Baskonia 79 con un triple del turco Erdogan, la verdad que impresionante. Adeco Estudiantes 83, Rico Manresa 75, Casballo Girona 96, Club Baloncesto Granada 71, Alta Gestión Fuenlabrada 73, Gran Canaria Grupo Duna 76, Forum Valladolid 79, DKV Juventud 89. José, Paco, ¿queréis destacar algo más de la jornada? No sé si hay algo que les gustaría destacar a cualquiera de los dos. Que la peña está muy bien, que creo que se ha seleccionado a Nagoya y eso es una mala noticia, sobre sí, todo una, en la tibia. A la 4, sí. Pero bueno, y que la suerte de los campeones ha sido Erdogan, pues quizá mereciera mejor suerte el rival, pero mira, ahí apareció una mano mágica que para eso se fichan a ese tipo de jugadores. Bueno, Paco, ya que seguimos contigo, José, no sé si quieres comentar algo más. No, simplemente una cosa que se hubiera comentar, pero como siempre la comenta Paco anteriormente. Era un poco pues la mala suerte, la mala fortuna que puede perseguir a ciertos equipos como el Brogan, ¿no? Que siempre, o en muchos partidos, por no decir siempre, ha estado cercano a la victoria y canastas en un último momento, pues hacen que tu temporada, de poder ser brillante, pues a ser una temporada muy buena, pero con ese cambio cualitativo que muchas veces varía tanto luego en el futuro de la propia entidad como de los jugadores y entrenador. Bueno, Paco, y para el oyente... Totalmente de acuerdo. Ah, vale, perfecto, como casi siempre. La verdad que yo con ustedes, a ver, ¿qué hago? Algún día nos peleamos, un día discutimos, José, para que vean bueno, que también podemos discutir. Lo diremos de antemano, ¿eh? Para que no me coja de sorpresa. Bueno, Paco, y esta semana en Gigantes, ¿qué tenemos? Pues tenemos una pregunta que nos hemos hecho todos y que creo que vosotros también. ¿Qué le está pasando a Fran Vázquez? No la contestamos, ¿eh? Verdaderamente damos una serie de pistas o de señales del por qué este jugador... que nos ha deslumbrado en ciertos momentos de las pasadas temporadas estas y ahora, y hacemos un análisis sobre todo de las hojas de ruta que van a tener los tres equipos españoles, las posibilidades de lo que se va a empezar a jugar mañana mismo de cara a la final a 4, y luego pues una entrevista con Kevin Garnett, hacemos también una especial incursión en el básquet de Zaragoza, que creemos uh-huh. que nos preguntamos que a ver si este año sí. Que está jugando esta noche en Donosti. Sí. Pero yo creo que este año sí va a ser el año de que los maños vuelvan a tener el equipo en ACB, que hay que ver lo que le añoramos ahí todos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos. Paco, José, un fuerte abrazo y hablamos la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo, José. Un abrazo. Bueno, tras el análisis de la jornada 25 de la Liga ACB, la clasificación queda de la siguiente manera. Unicaja de Málaga, ya lo hemos comentado, 19 victorias, 6 derrotas, al igual que el Winterthur Fútbol Club Barcelona con 19-6. Ya en la lucha por el octavo puesto, el Pamesa es el que cierra con 13 victorias, 12 derrotas. A una están tanto Alta Gestión Fuenlabrada como el Adeco Estudiantes. Y en los dos puestos de descenso, Tossa Alicante, 8 victorias, 17 derrotas, y Llanera Menorca, 8 victorias, 17 derrotas, pero también hay que comentar que el Caja San Fernando Sevillano también está con la misma marca. Bueno, y del resto del básquet de... Perdón, antes de adelantarme, que ya voy tan rápido, pues vamos a hablar un poco de las retransmisiones y de los partidos Nacho Gatón, Javier Presas, que tenemos en la tele esta semana. Pues el sábado a las 6:30, Club Baloncesto Granada, Pamesa Valencia. A las 7 de la tarde, también el sábado, Llanera Menorca y Alta Gestión Fuenlabrada. Ya el domingo por la mañana, a las 12:30, y retransmitido por las emisoras del Grupo Correo, Unicaja de Málaga, Lagun Aro, Bilbao Basket. A la misma hora y por Punt2, por la Televisión Canaria, por Telemadrid y por Canal 33, Winterthur Fútbol Club Barcelona, Tossa Alicante. También a las 12:30, por la Televisión de Galicia y Canal 2 Andalucía, Caja San Fernando, Leche Río Breogán. El domingo a las 7 de la tarde, a Casballo Girona, Adeco Estudiantes. A las 7 también, Rico Manresa, Forum Valladolid. A la misma hora y por la 2, el partidazo Real Madrid-Tau Cerámica. Y cierra la jornada 26, también a las 7 de la tarde, DKV Juventud, Gran Canaria, Grupo Dunas. Bueno, y del resto de la actualidad del básquet nacional, Nacho Gatón, ¿Qué ha pasado este fin de semana en la LEP? Pues comenzamos ante todo, si te parece, Moisés, hablando de un navarro, de Ricardo Uriz, porque ha sido el mejor jugador nacional de la jornada al anotar 23 puntos y dar 5 asistencias. Hablando del MVP general, por su parte ha recaído en el jugador del Ciudad de Huelva, Eric Sanders. Y otra te, veo vez, reír, te veo reírte, Nacho. Sí, porque otra vez ha recaído en el partido que le enfrentó al Tenerife. Bueno, la verdad que mi equipo cada vez peor. Bueno, está consiguiendo MVPs, aunque sea el equipo contrario. Y del resto de la jornada destacamos la victoria del CAI en León, que se produjo el viernes pasado por un punto, un triunfo que le acerca más al liderato, y además el equipo maño, como acabas de comentar, se está enfrentando ahora mismo a un Buesa que pelea por entrar en los playoffs. Comenta que es en Zaragoza y no en Donosti, como he dicho yo antes, erróneamente. Eso es, y el resultado en el primer cuarto es CAI Zaragoza 21, Buesa Guipúzcoa Basket 20. Bueno, parece que el partido muy reñido. ¿Algo más, Nacho? Nada más, sin más decir que los maños se colocarían a tan solo un partido de liderato de ganador. Bueno, y Javier Presas, en cuanto a la Superliga Femenina. Pues en la Superliga Femenina, una semana más, se mantiene al frente de la clasificación el Fútbol Club Barcelona después de una ajustada victoria en el derbi catalán frente al Cádiz La Seu. Un partido poco brillante de las catalanas, que solventaron la situación en el segundo tiempo después de llegar 16 puntos abajo al descanso, 51-35, para acabar imponiéndose por 76-80. Y en esa lucha por la primera plaza se mantiene el ritmo el Hondarribia Irún tras sumar en la cancha de la Deco Estudiantes su 19ª victoria de la temporada, quedándose a tan solo una del líder. En el conjunto vasco conviene destacar la actuación de la pívot norteamericana Muriel Page, elegida jugadora más valiosa de la jornada gracias a sus 34 puntos de valoración. La jugadora norteamericana anotó 27 puntos, cogió 12 rebotes y dio 2 asistencias en los 34 minutos de que dispuso. Y por su parte, en la zona baja de la tabla, los dos conjuntos gallegos, el Celta Vigo Urbán y el Universitario de Ferrol, continúan complicándose la vida tras sus sendas derrotas frente al Copisa Burgos y al Caja Canarias, respectivamente. Bueno, tras analizar toda la actualidad del baloncesto español, 9:27 casi de la noche, hacemos una pequeña pausa y volvemos en Al Rebote con el básquet navarro. Nacho Gatón nos descubre esta noche la labor de los colegiados en las canchas de nuestra comunidad. ...98.3... a lo largo de tu día, a lo largo de tu vida. Esto es Al Rebote, el baloncesto en la 98.3... con Moisés Grillo. Sábado por la mañana. ¿Se imaginan qué pasaría si no hubiese gente dispuesta a sacrificar su tiempo para pitar? La escasez de árbitros preocupa en la comunidad foral y los hombres de gris se tienen que multiplicar cada sábado y cada domingo para poder cubrir toda la jornada, desde los partidos de mini hasta los de la Liga EVA. Quizá te ves obligado siempre a estar en una categoría más de lo que quizá por edad o por ritmo deberías estar, ¿no? Y a veces, pues bueno, pues sí te planteas decir, joder, es que ya no puedo más. Sobre todo también muchas veces por el ritmo, porque quieras que no, pues tienden a ser entre 4 o 5 partidos por semana, por fin de semana. El conocimiento y el amor por este deporte es algo necesario para que un árbitro haga bien su trabajo. Así lo piensa Nacho Goicoechea, árbitro del comité con más de 10 años de experiencia. Con los años vas aprendiendo que tienes que saber de baloncesto para saber de arbitraje. Al principio quizá te basas sobre todo en conocer reglamento y mecánica arbitral, y poco a poco te vas dando cuenta de que cuanto más sepas del deporte y más sepas cómo funcionan los jugadores, cómo se entrena, pues más te vas dando cuenta que cuanto más eso, más conoces el juego, mejor lo haces desde tu lado, ¿no? Antes de llegar al comité de árbitros es necesario el paso previo por la escuela, en la que además de pitar durante los fines de semana, se imparten clases teóricas todos los martes. Entre estos árbitros se encuentra desde hace 5 meses Brian Restrepo, que con 14 años combina sus partidos como jugador en categoría infantil con el arbitraje. Brian, no obstante, también piensa que el buen árbitro se forja en la cancha. Yo creo que en la teoría se aprende un poco, pero la práctica es lo que te enseña todo. porque tú en un papel lo ves escrito y piensas, esto es fácil, pero ya estar en la pista y deducir lo que es una falta, pues es muy difícil saberlo, porque como hay tanta gente corriendo detrás del balón, tú no sabes qué hacer, porque si le pega tienes que decidir si es falta o en ataque o en defensa, y es muy duro. Este joven colegiado ha tenido la oportunidad incluso de pitar a jugadores mayores que él, de categoría cadete, partidos que le han servido para aprender también como jugador. Sí, yo veo que el jugador hizo una jugada muy bien, si me toca jugar, procuro imitarla. Y así pues voy a ir viendo, por ejemplo, en los cadetes tienen más nivel y yo arbitro y me fijo más en los movimientos que hacen. Y así cuando yo juego, pues voy más o menos al nivel de ellos y puedo rendir más en el campo. Andrea Enríquez y Koldo Echávarri también pertenecen a esta escuela de árbitros. Para ellos, las mayores broncas o discusiones llegan de los entrenadores. No obstante, se les intenta hacer comprender que ellos, los árbitros, también están en formación. Los peores son algunos entrenadores, pero bueno, es cuestión de hablar un poco con ellos y al final la mayoría son bastante comprensivos también. Con nosotros que la mayoría de nosotros estamos empezando a arbitrar y estamos aprendiendo y es bueno que ellos lo sepan. Pues ya más o menos conocemos a los árbitros y a los entrenadores los conocemos y ya pues sabemos, oye, este se mete más, este menos, este no grita, este sí. Vamos conociendo cómo juegan y también los entrenadores cómo actúan. Koldo, Andrea, Brian y Nacho son o han sido además jugadores y por ello conocen muy bien la sensación de estar en el campo con la camiseta. Y es que todo lo que se ve ahí cambia de perspectiva cuando uno coge el silbato. Y Andrea eso lo sabe muy bien. Yo era más villa con los árbitros, me metía más. Pero ahora cuando te metes en el punto de vista de ellos te das cuenta que muchas cosas no ves y muchas cosas que desde el banquillo ves cuando estás arbitrando ni se te pasan por la cabeza. Es como otro punto de vista. En cualquier caso, todas las discusiones que se generan ahí en el campo se olvidan en cuanto la bocina suena. Agradezco cada vez más y me encuentro cada vez más gente que es capaz de diferenciar totalmente dentro de una pista o de fuera. Es decir, gente que puede tener un encontronazo en una pista o yo mismo con alguna persona y salir después y, oye, una palma en la espalda. Y genial, o sea que realmente eso es lo que en el fondo se va buscando. Y realmente, bueno, somos los malos, pero también somos los que cobramos, también somos los que lo hacemos por interés. Pero bueno, realmente muchas jugadas también cobran, o sea, es ridículo. La verdad es que sí es cierto que sin una compensación económica nadie en su sano juicio se metería 5 partidos por semana. Con sus años de experiencia, Nacho ha tenido la oportunidad de pitar, de acudir a varios campeonatos de España y su mejor recuerdo viene precisamente de 2 finales cadete en estos campeonatos. El pabellón del Cantabria Lobos, lleno hasta rebosar, un Cataluña-Madrid, todo el mundo levantado, aplaudiendo. El principio del partido, antes de que el salto inicial y que todo empezara a correr, lo recuerdo de un... de que me sentía muy pequeño, ¿no? Y la segunda final que pité fue en Santiago de Compostela, en el pabellón Fonte Tosar, que es un pabellón de Liga Leb que es enorme, enorme. No estaba tan lleno porque era mucho más capaz, pero recuerdo de estar allá y decir, madre mía, lo que tiene que ser pitar esto es normal, o sea... Algo alucinante. Quizá Nacho sea el ejemplo para Andrea, Koldo y Brian. De momento, el trabajo duro les está permitiendo sábado a sábado erigirse en los hombres de gris navarros. Bueno, Nacho, ¿algo más que apuntar? Vamos a dar cuenta, Moisés, de un curso para entrenadores de primer nivel que se va a celebrar en Estella entre el 9 de abril y el 11 de junio. Recordemos que este curso de primer nivel permite dirigir equipos de categorías minibásquet, infantil, cadete junior e incluso senior autonómica. El plazo de inscripción, termina este viernes 31 de marzo. Pues nada, Nacho, muchísimas gracias por este reportaje y por este apunte. Yo, a mí lo que me gustaría destacar es cómo esta gente se pega todos los fines de semana y realmente son gente que tiene pasión por este deporte, ¿no? Eso es, pasión. Hay que tener pasión para poder arbitrar, como hay que tenerla para jugar y entrenar. Pues nada, 9:34 de la noche, hacemos una pequeña pausa en el rebote y volvemos con la actualidad de la Euroliga. 98.3 FM. It's a great pleasure to have all of you here today. I thought you all might begin your tour here. Bueno, escuchamos Taking California de los Purple Heads, que no es la única novedad musical del programa. Al Rebote ha aumentado su presupuesto, para la Euroliga. A partir de este martes actualizamos el himno de la competición europea, ya que llegamos a los cuartos de final. Devotion, 9:35, tiempo en el rebote para la Euroliga. Todo decidido en el grupo D, donde se enfrentan los dos equipos. Perdón. Sí, exactamente, lo estoy diciendo bien. Donde se enfrentan los dos equipos que lideran la clasificación en la ACB. El jueves en el Palau, Winterthur Fútbol Club Barcelona, Unicaja de Málaga. Y para conocer la última hora del equipo malagueño, tenemos al otro lado del hilo telefónico al director de la página web, basketconfidencial.com, Paco Rigel. Muy buenas noches, Paco. Hola, buenas noches, Moisés. Bueno, en cuanto desafortunadamente hablábamos antes con... Bueno, desafortunadamente no, por hablar con él. Hablábamos con Jorge Garbajosa, que está lesionado. Un partido insípido, no se juega nada Unicaja y el Barça, pues bueno, ya está líder de grupo. ¿Qué nos podemos contar de este partido? Pues nada, un puro trámite. Jorge, como habéis dicho ya, pues está lesionado. Yo creo que también es por precaución. Si fuera decisivo este partido, seguro que estaba disponible para jugar en el Palau, ¿no? En un partido, pues nada, el Unicaja está centrado en la Liga ACB, en mantener ese liderato que mantiene, que tiene ahora mismo, y la Euroliga pues ya es historia y el objetivo fundamental es conseguir de nuevo plaza para participar la temporada que viene. Bueno, y solo Jorge Garbajosa como baja, también... Jesús Lázaro. Exactamente, lo comentábamos sí. La semana pasada, el resto de jugadores, hombre, disponible para Sergio Escariolo, ¿no? Sí, disponibles y nada, irán allí a cumplir el trámite y punto. Una verdadera pena, ¿no?, que Unicaja pues haya despedido tan pronto de la competición de la Euroliga cuando había hecho una muy buena primera fase, como decía Jorge Garbajosa, aunque él decía que para ellos no era una decepción. Hombre, teniendo en cuenta que era la segunda vez en su historia que jugaba en el top 16 y la gran primera vuelta que han tenido, pues no debería de convertirse en decepción. Lo que sí creo yo que marca más es haber fallado el día decisivo, ¿no? Aunque las dos primeras derrotas pesaron mucho, el hecho de que este equipo, un gran equipo que aspiraba a luchar por todos los títulos, haya fallado en dos días determinantes, pues deja ahí un poco la duda de qué podrá hacer este Unicaja al final de esta temporada, ¿no? No obstante, hay plantilla y como lo que viene ahora es a más largo plazo, porque son playoffs, cinco partidos, quizás las chances del equipo de Escariolo aumente. Pues nada, Paco Reigel, muchísimas gracias. Hablamos el próximo martes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, de Málaga volamos a Madrid. El líder del grupo E viaja a Bolonia con el objetivo de asegurarse la primera plaza de su grupo. Para darnos la última hora del equipo de Bosi Damalkovic, tenemos al jefe de prensa del Real Madrid de baloncesto, Jorge Gica Pérez. Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Moisés. Bueno, lo primero que nada, Marco Tomás sigue siendo baja. ¿Qué tal está el equipo? Pues el equipo está bastante bien, con tan solo la única baja, como tú dices, de Marco Tomás, que sigue con estructura fibrilar en su pierna derecha, y el resto de los jugadores, pues bastante bien. Benson Hamilton se ha recuperado bastante de esa lesión que tenía en el aductor. El otro día ya jugaba unos minutos y la verdad que lo hizo bien, pese a estar un poco lesionado frente al Laguna de Bilbao, y la verdad que viajamos a Bolonia en plenitud de condiciones físicas, también con Nedja Sinanović, que participó en el último encuentro de Euroliga del Real Madrid y que también va a contar para vos y a Markovic de cara a este partido. Bueno, Jorge, y ahora que no nos escucha nadie, entre tú y yo, ¿Barça? ¿Qué tal? ¿Prefieres el Barça o prefieres...? Pues casi preferimos el Olympiacos, ¿no? Porque como es que han comentado por eso te iba a preguntar, los jugadores del Real Madrid, miedo no se le tiene al Barcelona, porque esta temporada, sin ir más lejos en la Copa del Rey, pues ya se ha demostrado que el Real Madrid está capacitado también para ganar a Barcelona. Pero bueno, sin lugar a dudas sería mucho mejor para nosotros el Olympiacos, pero sobre todo por tener la ventaja de campo, ¿no? Jugar dos partidos en casa en los cuartos de final de la Euroliga, pues no digamos que te garantiza estar en la Final Four, pero sí que sería dar un paso grande. Por eso que el partido de mañana es el partido de pasado mañana es realmente importante para nosotros. Bueno, y muchísimas gracias, Jorge. Hablamos la próxima semana. Un fuerte abrazo, ¿eh? De acuerdo, otro abrazo. Hasta la semana que viene. Bueno, y el Grupo F el miércoles en Vitoria, partido intrascendente en la capital alavesa, a las 9 menos cuarto, en el Buesa Arena, Tau Cerámica Baskonia CSK de Moscú. El jefe de prensa del equipo vasconista, Alfonso Churruca, nos comentaba esta tarde que era una pena que no pudiesen alcanzar la primera plaza en este partido. Bueno, evidentemente a todos nos hubiese gustado por tener algo importante en juego que jugarnos ante un rival de las características del CSK Moscú, ¿no? Pero, bueno, aunque no sea así, el partido tiene los suficientes alicientes para que el espectador pueda ver uno de los grandes partidos que se puede ver hoy en Europa. Bueno, y en cuanto a la elección, entre comillas, del rival, el grupo G está muy competido, todos son buenos equipos. Si pudiésemos elegir, ¿a quién nos gustaría tener? Bueno, aquí no hay elección posible, porque en el otro grupo se están jugando, todos los partidos van a ser a vida muerte, porque se pueden clasificar, tienen opciones los cuatro equipos, por lo tanto, yo creo que van a estar disputadísimos todos, y ya te digo, a priori son Cibona y Panathinaikos los que más posibilidades tienen, porque la Cibona, con ganar su partido en casa, lo tiene hecho, si acabaría primero el grupo, y el Panathinaikos lo mismo, con ganar en su feudo a la Benetton, pues tiene todo hecho, pero ya te digo que tal como está el grupo, que es una auténtica locura, porque puede haber un cuádruple de empate, pues no se pueden hacer pronósticos. Bueno, y en cuanto al partido del pasado fin de semana, se le ganó con un triplazo del turco Erdogan a Leche Río Breogán. ¿Cómo está el equipo? ¿Altas, bajas? ¿Hay algún jugador tocado para este partido? No, ahora mismo están todos bien. El equipo, bueno, se ha podido recuperar con un día de fiesta después del partido de Lugo, y ahora tenemos que estar pensando que tenemos el partido contra el Cheska, el domingo contra el Real Madrid, y el martes y jueves partidos de cuartos de final de la Euroliga. Por lo tanto, vamos a tener unos días bastante ajetreados con cuatro partidos en una semana, o sea que va a ser bastante complicado. Bueno, Alfonso Churruca, muchísimas gracias. A ver si podemos hablar el próximo lunes y así ya nos hacemos un poco la previa al partido de cuartos de final de la Euroliga. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, recordamos brevemente los emparejamientos de la última jornada en el Top 16 y las clasificaciones. El jueves, como ya comentábamos antes, Winterthur Fútbol Club Barcelona Unicaja pone el canal 33 a las 9 menos cuarto. En cuanto al partido del Madrid, lo darán directo a las 9 menos cuarto. El jueves, Climamio Bolonia Real Madrid en la 2. Y el Tau Cerámica Baskonia lo podremos ver mañana miércoles a las 9 menos cuarto también, frente al CSK de Moscú en ETV1. Y en cuanto a clasificaciones, grupo D totalmente decidido, con el Winterthur Fútbol Club Barcelona primero, Olympiacos segundo. Grupo E es donde tenemos la duda, Real Madrid 4 victorias, 1 derrota, Maccabi igual, pero bueno, si gana el Madrid a Climamio, pues será primero. El grupo F es el que está, el Tau Cerámica Baskonia, pues todo decidido también. Y el grupo G, el más conflictivo, Cibona primero 3-2, Benetton segundo 3-2, Panathinaikos 2-3 y FS Pilsen 2-3. Bueno, 9 y 42 de la noche, seguimos en el rebote y llega el tiempo de la NBA. Para hablar de la mejor liga del mundo, tenemos como cada martes a nuestro experto NBA, Joseba Bonao. Muy buenas noches, Joseba. Hola, buenas noches. Bueno, y antes de entrar en materia, conozcamos cómo va la competición después de los marcadores que se registraron la pasada madrugada. En la conferencia este, Detroit, Miami, New Jersey, Cleveland, Washington, Indiana, Milwaukee y Filadelfia. La conferencia oeste, San Antonio, Phoenix, Denver, Dallas, Los Ángeles Clippers, Memphis, Los Ángeles Lakers y Sacramento Kings. Bueno, Joseba, lo primero a comentar, lo que destacaríamos esta semana sería un poco la racha de los Grizzlies y los de los New Jersey Nets, ¿no? Sí, la verdad que son dos de los equipos más calientes de la competición. Como has comentado, New Jersey es uno de los equipos, de los ocho equipos, está clasificado en la conferencia este para los playoffs. Y es con 41 victorias y 28 derrotas es el líder y ya prácticamente campeón de la división Atlántico. Lleva 9 victorias consecutivas, han conseguido ganar equipos tan potentes como Dallas, como Detroit, como Phoenix o Lakers, y esta semana han ganado sus cuatro encuentros. Esta semana han conseguido ganar al actual subcampeón Detroit con un partido muy defensivo, con 79-74, y en un partido que comentaremos un poquito más tarde contra Phoenix, unos equipos más atacantes de la competición, pues les ganaron en esa faceta, metiendo 110 puntos por 72 del equipo de Arizona. La verdad que Kidd está jugando muy bien, el base titular, está dando más de 8 asistencias y coge 7 rebotes. La estrella del equipo, Carter, está muy bien también, con 24 puntos de media. Pero sobre todo yo quiero destacar a un jugador, el serbio Kristić, que está haciendo una temporada increíble. Está con 13 puntos y 6 rebotes de media y es unas grandes revelaciones. No demostró demasiado en Eurobasket de Serbia y Montenegro, pero la verdad es que está jugando muy muy bien. Está dando un plus al equipo de New Jersey, que es el equipo más caliente de la competición y que va a ser un equipo muy muy muy peligroso para la fase final, para los playoffs. Bueno, y tenemos también a los mejores jugadores de la semana. Muy buenas noticias. Pau Gasol, de nuevo, mejor jugador de la semana. Sí, la verdad que es una de las grandes noticias de la semana, por no decir la más importante. Gasol, de nuevo, jugador de la semana en la Conferencia Oeste. Es la segunda vez que es jugador de la semana en este mes y en esta temporada. Claro, candidato quizás a ser el jugador del mes. Ya quedan muy pocos días. La semana que viene sabremos si es o no jugador del mes en la Conferencia Oeste. La tercera vez en su carrera que lo consigue. Unas estadísticas increíbles, 27 puntos de media, 11 rebotes y sobre todo que su equipo está ganando. Lleva 7 victorias consecutivas, ha ganado los 3 partidos que ha disputado esta semana y muy grandes actuaciones y luchando por ese quinto puesto en la conferencia oeste, que está muy cerca ya de Los Ángeles Clippers. Gran partido, grandes partidos de Gasol y dentro de poco vamos a ver un enfrentamiento este miércoles entre los dos equipos que hemos comentado, entre Memphis y el caso de New Jersey Nets. Hombre, está claro que alguno de los dos tendrá que perder y verá truncada su racha. Veremos qué equipo puede aguantar un poco esa presión de ser el equipo con mejor racha ganadora de la competición. Bueno, y el jugador más valioso en la otra conferencia, en la conferencia este, LeBron James, Cleveland Cavaliers, ya lo hemos comentado alguna que otra semana. Sí, ha sido ya jugador de la semana en otras ocasiones, fue el MVP, el jugador más valioso del All-Star Game y ha hecho una semana increíble con 36 puntos de media, 8 asistencias, 8 rebotes, pues lo de siempre, una galaxia diferente al resto de los jugadores de la competición y su equipo también ha conseguido ganar los 3 partidos de esta semana. Un equipo que está recuperándose de cara a los playoffs y puede ser también un equipo bastante competitivo y peligroso en esa fase final. Bueno, y el partido de la semana, Joseba, tú lo comentábamos antes. Es el partido, sí, el que hemos jugado Phoenix y New Jersey esta pasada madrugada. Ha sido sorprendente porque Phoenix es uno de los equipos punteros en la Conferencia Oeste y ha sido derrotado de forma brutal, 110-72. En el momento del partido llegaron a estar 84-44. Y la verdad es que se ha juntado con un magnífico partido de New Jersey y uno de los peores partidos de toda la carrera de Steve Nash. Hay que recordar que Steve Nash fue el jugador más valioso la pasada temporada. Este año es otro candidato firme a ser mejor jugador de la NBA, pero ayer hizo 0 puntos, una cosa, la primera vez que le ocurre en toda la temporada, y la verdad que Phoenix no tuvo su día. Bueno, otro día será, le puede ocurrir a todos los equipos. Hombre, solo Sean Marion fue un poco el que levantó un poco... El único que dio la cara. Y tampoco demasiado, ¿no? No, la verdad es que Steve Nash, que es la base del equipo, ayer estuvo ausente de una forma incomprensible y eso su equipo lo notó. Pero bueno, hoy tienen revancha contra Milwaukee, cada día es diferente en la NBA y seguro que hoy Phoenix da la talla. Bueno, y el próximo lunes, Joseba, este fin de semana, el próximo lunes se para la NBA. No sé, ¿qué te parece? ¿Nos puedes comentar algo de por qué se para y qué ocurre este fin de semana en el baloncesto americano? Sí, la noticia es que este fin de semana se disputa la Final Four, la final a 4, semifinales y final del campeonato universitario en Estados Unidos. Y el lunes se juega esa gran final, la NBA, la gran competición internacional, se para en homenaje para darle toda la atención de los medios de comunicación a esa gran final del baloncesto universitario. Muy importante, es uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos, probablemente el más importante, más relevante tras la Super Bowl. Y la verdad, vamos a comentar si quieres cuáles son los equipos clasificados, porque está NUCLA, la Universidad de California, que ha sido una de las grandes históricos de la competición americana, que se clasifica de nuevo. Louisiana State está en esta Florida y la gran sorpresa que es George Mason, una universidad que estaba muy mal en las clasificaciones. Por debajo del décimo puesto. Está, ¿no?, en un décimo puesto en las clasificaciones y no se esperaba, y es una de las grandes sorpresas en toda la historia del baloncesto universitario. Comentar únicamente como anécdota que el entrenador es Jim Larrañaga, que es el padre de Jake Larrañaga, el jugador que estuvo el año pasado en el Real Madrid y que también le entrenó en su época universitaria. Está siendo un auténtico fenómeno en Estados Unidos el que se haya clasificado este equipo y ya... A los americanos les encantan estas historias de los equipos digamos débiles que consiguen llegar a las grandes finales. Yo creo que va a ser una cita muy bonita la que vamos a poder vivir este fin de semana. Hay bastantes películas que tratan ese tema, ¿no, Joshua? Sí, Hoosier se mostraba una historia de este tipo y vemos que no es únicamente en la ficción, sino que en la realidad también se llega a convertir invertir en realidad. ¿Sí? Bueno, y en nuestra mini sección nuevamente de Made in Spain esta semana, pues no lo hemos comentado, pero Joseba Calderón sigue lesionado y, bueno, de Pau Gasol hemos hablado ya bastante. Sí, hablaremos la semana que viene si puede jugar Calderón, aunque va a estar bastante dudoso. Y ya, si quieres, acabamos para terminar, acabamos recomendando una pequeña perla, un partido para la semana, para los aficionados de la NBA. El próximo jueves, un partido entre Los Ángeles Lakers y San Antonio Spurs. Uh-huh. Será en Canal Plus Deportes 2, para los que madruguen mucho, mucho, o los que sean muy noctámbulos, porque es a las 4:30 de la madrugada, en directo, en el Canal Plus Deportes 2. Y yo creo que es una cita muy interesante para cualquier aficionado a la NBA. Bueno, a ver quién se despierta el día siguiente para ir a trabajar. O que se levanta muy pronto. Hay gente que se levanta muy pronto a trabajar. Nunca se saben estas cosas. Pues nada, Joseba, muchísimas gracias. Hablamos el próximo martes. Un fuerte abrazo. Muy bien, un abrazo. Hablamos la semana que viene. Bueno, 9:50 de la noche. Hacemos una pequeña pausa en El Rebote y escuchamos el reportaje de Javier Presa sobre la cantera de Unicaja de Málaga. En Málaga, la historia tiene tintes de capricho. Muchos lo descubrieron en el cuarto partido de la final ACB del 94. La bomba Ansley botaba la pelota al tiempo que la hinchada andaluza se hincaba levemente en la butaca. Unicaja, 2 años después de su fusión con Mayoral, le disputaba el trono nacional al todopoderoso Barcelona. Voló el triple, volaron la esperanza y la ilusión. Málaga lloró y a cambio nació un grande. Y es que, a pesar de la derrota, pocos esperaban frutos tan tempranos de aquella fusión entre el Mayoral Maristas y el Unicaja de Ronda en 1992. Quizás una de las posibles explicaciones a tan rotundo éxito resida en la cantera. Nos lo cuenta Ramón García, director de las categorías inferiores de Unicaja. Las escuelas intentamos que sea una escuela participativa, donde donde haya muchísimos niños practicando deporte. De ahí seleccionamos a esos jugadores para que pasen a la cantera. A partir de esos jugadores que no van pasando de escuela a cantera, lo mantenemos en también competiciones federativas, pero con otras miras, sino una mira muy participativa, muy distinta a lo que es la cantera. El amplio número de chavales involucrados en las categorías inferiores del Unicaja hacen que éstas se dividan en dos. Por un lado, la cantera propiamente dicha con sus 6 equipos, 2 infantiles, 2 cadetes, 1 junior y el de la EBA. De otro, los colegios, 3 en Málaga y más de una decena repartidos por tierras andaluzas tras la fusión de las cajas de ahorro de la comunidad. A lo largo de todo este proceso, susurró confidencias con el aro Nacho Rodríguez. Después de 10 años en Málaga, el puente aéreo lo llevó directo a Barcelona, a la Euroliga, a la Gloria. Ahora, más de un lustro después de su marcha, todos quieren ser como él. Lo explica Alfonso Sánchez, jugador de la cantera de Unicaja. Como un ídolo, alguien representante de lo que es la cantera de Unicaja, que ha llegado a lo más alto con el trabajo que se ha formado y se está haciendo en Málaga. Un ejemplo a seguir para los jóvenes de toda España y sobre todo malagueños, porque se está trabajando muy bien con la cantera aquí en Málaga y se está sacando sus frutos. Sin duda, uno de los aspectos más destacados de la cantera malacitana es su pertenencia a la obra social de Unicaja. Dentro de este marco se encuadran las diferentes charlas en los centros escolares en las que los jugadores del equipo de Escariolo confían a los estudiantes los secretos de la canasta. Los pequeños, sentados alrededor de los Carlos Cabezas o Berni Rodríguez, sueñan con ocupar algún día su lugar. Antes, sin embargo, hay que interiorizar conceptos, perfeccionar la dinámica de tiro, aprender múltiples sistemas, priorizar el juego en equipo. Es un trabajo duro pero gratificante. Muchas etapas. Las conoce bien Vicente González, entrenador del cadete. Los conocimientos básicos del juego, tanto técnicos, tácticos, como incluso la condición física, que empiezan desde que entran en infantiles, pero sí a partir de cadete, pues hacen un trabajo físico. Ahora bien, por encima de la formación de jugadores está la formación de las personas, y para ello la prioridad son los estudios. En las escuelas de Unicaja se respira baloncesto, pero también se respiran libros, responsabilidad profesional, necesidad de anteponer la enseñanza al amor por este juego. Nosotros consideramos que cualquier jugador que sea un buen estudiante va a desarrollar mucho mejor el juego dentro del campo. Y aparte porque es muy difícil que un jugador de cantera llegue a ganarse la vida con el baloncesto y las lesiones pueden aparecer en cualquier momento de la vida del deportista y pensamos que el estudio, eso no va a desaparecer nunca. No hay lesión que te quite lo que ya has estudiado. Nosotros tenemos un tutor, que es la persona que controla continuamente a los jugadores becados de fuera de Málaga, y te podía decir que el porcentaje es muy alto a nivel de estudio. Han pasado ya 14 años desde la fusión del Mayoral y el Caja de Ahorros de Ronda, un poco menos desde aquel triple fallado por Ansley en el longevo pabellón Ciudad Jardín. Allí, alrededor de 5.000 personas acudían a ver al equipo cada domingo. Ahora, cerca de 11.000 abarrotan semanalmente el nuevo Martín Carpena. Creció el equipo, crece Málaga. Dos subcampeonatos ACB, una Copa del Rey y una Copa Korac lo atestiguan. Mientras todas estas cosas suceden, los más supersticiosos cruzan los dedos esperando que la historia no adquiera nunca más tintes de capricho. Otros, sin embargo, disfrutan muy tranquilos del momento. Conocen la cantera, la base, la materia prima, el trabajo diario de muchos pequeñuelos que, quién sabe, tal vez estén llamados a conducir a Unicaja a nuevas cotas. Nosotros tenemos una idea muy clara de que nuestro primer equipo, el equipo representativo de Málaga y de Andalucía, a nivel nacional y a nivel internacional, tiene que tener jugadores de la cantera. Los jugadores de la cantera hacen más grande el club. Muchas gracias, Javi, por acercarnos un poco más la cantera del conjunto malagueño, que cuenta en sus filas con toda la zaga de los Sabonis. A ver si alguno de sus tres hijos llega al menos a la mitad de lo que hizo su padre. 9:56 de la noche, acabaremos como todos los martes el programa con los 10 tiros libres de Al Rebote. Se atreve esta semana con nuestros tiros libres un joven veterano. Las aficiones del FC Barcelona, el Mar León, Pamesa y sobre todo la de Cáceres aún le recuerdan. Esta noche sí, lo prometido es deuda. El pasado martes dejamos al héroe del Club Baloncesto Granada, José Antonio Paraíso, en la línea de personal. Y esta semana le hacemos lanzar los 10 tiros libres de Al Rebote. ¿Eres supersticioso? No. ¿No tienes manía? Bueno, pocas. Lo único, jugar con chicle, lo único. Madrid, Barcelona, Cáceres, Valencia, Granada. Cuando te retires, ¿dónde te gustaría vivir? Madrid, siempre Madrid. Ahí es mi familia, mis amigos, mi novia y me encanta. ¿Sigues conservando las antiguas oficinas del Club Baloncesto Cáceres con José Antonio Orenga? No, las vendimos hace un par de años. ¿Piensas que tu carrera ha sido infravalorada? No creo. Creo que se me ha valorado lo suficiente y lo necesario en cada momento, ¿no? ¿Qué le pedirías a tu actual entrenador, Sergio Valdeolmillos? Pues como cualquier jugador, minutos, ¿no? Que es lo mejor para demostrar cosas. ¿Cómo te gustaría que te recordasen los aficionados al baloncesto cuando te retires? Bueno, pues como eso, como un jugador de baloncesto, ¿no? Que ha jugado bastantes años y un jugador serio, más que nada. ¿El jugador de más calidad al que te has enfrentado? Bueno, para mí, porque me marcó una época, fue Juan Antonio San Epifanio, que tuve la suerte de jugar con él, además. ¿Qué entrenador ha influido más en tu juego? Luis Casimiro. ¿Te ves como entrenador? No creo que pudiese ser entrenador. No me gusta mandar mucho. Pues nada, muchísimas gracias, José Antonio Paraíso, por atreverte con los 10 tiros libres de Al Rebote. Mucha suerte y espero que los amantes del básquet podamos seguir disfrutando de tu juego muchos años. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Le perdonamos este pequeño error a nuestro técnico Iñaki Llarena. Contábamos un poco lo que es la cuestión de la sintonía de NBA, y esta sí que sí, es la sintonía de Al Rebote. Y bueno, con los tiros libres de Al Rebote ponemos punto y final al programa. Al Rebote se despide hasta el próximo martes a las 9 de la noche. Ahora continúa la programación de la 98.3 con confluencias de Santi Echeverría. Lo que hay que comentar antes de acabar es que el CAI Zaragoza parece que coge un poco de ventaja en Zaragoza frente al Gruesa Gipuzkoa Basket, 47-38 al descanso. Y bueno, nada más. Te espero en la próxima semana aquí en la 98.3, aquí en Al Rebote. Buena semana. Adiós.